es el Rock 2005 en Mega. Puro Rock Nacional. Una alfombra azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afil al cuerno que nunca se irá. Existe un hombre para seguir, no vale nada lo que vos decís, no tengas miedo de darle clic. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. Feliz, durmiendo alegres, el porvenir.